Dicen que allá en Campo Gallo el macaco día lo encontrará. Él hace como lucero, nunca se cansa de trasnochar. Dicen que allá en Campo Gallo el macaco día lo encontrará. De fiesta a fiesta le gusta andar, su paradero era diversión. De calzo se pone a zapatear, bailando alegre su corazón. Y si no le falta el vino se va a quedar otro rato más. Una mujer lo quiere enredar, no dice nunca ni si ni no. Confiada como el chacá, para entregarle su corazón. Tiene por pena el olvido de una mujer que lo enamoró. Por andariego se olvida el mataco día de regresar. Y si no vuelve a su rancho, segura y farra en algún lugar. Por andariego se olvida el mataco día de regresar. A que lo imite la esperada, no va a perder nada.